Oración poderosa para proteger a tus hijos con la sangre de Cristo. Venerado Señor Dios, amado Jesucristo, Hijo del Padre, en este momento elevo esta oración por cada uno de mis hijos, espíritus inquietos que no me escuchan. Hieren mi alma con sus acciones, no obedecen, Padre. Oro con humildad para que me otorgues sabiduría, para que me cubras con discernimiento y coloques en mi boca las palabras justas, palabras llenas de amor ante ellos, y sus oídos sean abiertos al entendimiento. Pido, Señor, para que tu Hijo amado Jesucristo sea el modelo de obediencia y rectitud. Coloca tu mano sobre ellos, sobre sus mentes, y sea aplacada toda rebeldía. Edifica sus espíritus, amado Padre, y otórgame paciencia para seguir instruyéndolos. Oro de manera constante, Señor. Conozco tu promesa para con los padres. Dame fuerza y templanza todos los días y más amor para amar y educar a mis hijos. Oh, mi Señor Jesús, por tu sangre derramada, valiente y generosamente en la Santa Cruz, te ruego, limpies y purifiques a mis hijos. Selle su alma, cuerpo y espíritu, su mente, corazón y vida, para que ganen todas las batallas contra el mal. Te ruego, les dé fuerza, salud, defensa y auxilio, en todo momento y sobre todo en cualquiera mala situación. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre, no permitas pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales, y de personas que les sepan educar y dar buenos consejos. Y a nosotros, danos sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Y por favor, Dios, Padre Todopoderoso, envía a la Virgen Santísima y su esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo, para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad y toda adversidad, para que los asistan y guíen en sus caminos y no permitan que reciban mal alguno. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de Jesucristo nuestro Señor, de todo accidente, de todo peligro y catástrofe natural. Los sello con el poder de la preciosa sangre de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, de toda enfermedad, dolor y padecimiento físico. Los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención, de todo enemigo del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacerlos daño. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos has salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendidas y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada, en especial la de mis hijos. Oh sangre que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón, te pido no dejes de preservar a mis hijos de todo mal, que su sangre los haga invisibles y cubra y los auxilie y conforte en sus problemas. A continuación, si deseas pedir algo en especial para tus hijos, hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzar aún más tu petición. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y, mi amadísimo Señor Cristo Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón, concede a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor de Jesús y obtener por su sangre su salvación eterna. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos. Y sabemos y confiamos que les darás un futuro lleno de esperanza, amor, paz, progreso y bienestar. Y por favor, también derrama tu preciosa sangre en mi hogar, lugar donde encuentro la paz y comparto la felicidad con mi familia, donde escondo mis tesoros y me encuentro a mí mismo. Derrama tu sangre divina como la lluvia cae sobre el suelo y que del mismo modo penetre tu sangre sobre mi hogar, que sea un espacio intangible que ahuyente al ladrón, al envidioso, a todo aquello que pueda afectar a mis hijos. Que tu sangre derramada sobre mi hogar se vuelva un escudo y quien se encuentre dentro de él sienta la tranquilidad y la paz interior, el gozo y la alegría, pues tú estarás habitando en él. Señor, mi familia es mi tesoro, el que cuido con esmero y provoca mi felicidad. A través de tu sangre te pido su protección. Que no haya noches ni días en que se encuentren vulnerables, pues el amor que les profeso siempre es constante. Protege mi tesoro con tu sangre para que no pueda ser dañado. Bendice mi hogar, el lugar donde me siento pleno, donde me siento plena, al lado de mis hijos. Báñame, oh Señor Jesús, de tu sangre celestial. Me entrego a ti con verdadera fe y certeza de que siempre me escuchas y proteges. Tú me conoces y sabes que mi corazón no te miente, que mi alma y espíritu se encuentran felices cuando te confío mi tesoro, mi familia, que es lo más valioso que tengo. Que nunca falte el amor, ni el alimento, ni la fe en ti, pues dejando todo en ti, me siento segura, me siento seguro. Te amo, Señor Jesús, amo a mi familia y mi hogar, amo tu sangre y su divinidad. El sacrificio más grande que se puede hacer, tú lo has hecho, y por eso te alabo y te pido bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Amén. Amén. A continuación, cierra tus ojos unos segundos y vuelve a focalizarte en todo lo que deseas para tus hijos, en todo lo que deseas para tu familia. Imagínatelo con cada detalle, tal cual como quieres que sea, y pídeselo al Señor con mucha fe. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de la protección de la preciosa sangre de Jesucristo para sus hijos. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho